Es momento de conocer a nuestra invitada. Patricia Galarza de la compañía Humor y Vida nos acompaña en esta mañana para contarnos sobre la obra Lunáticas que presentarán el próximo 23 de mayo a través de las redes sociales. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, nosotros estamos ante este reto, los artistas, de reinventarnos, de ver la manera en la que nosotros podemos continuar desarrollando nuestras actividades escénicas. El sector escénico está muy afectado y se predice, bueno, que va a ser uno de los últimos sectores que se puede restaurar. Entonces, ante esa realidad, nosotros hemos decidido ver cómo poder continuar utilizando la tecnología y estas nuevas posibilidades de llegar a nuestro público, de continuar con nuestra labor escénica. De forma particular, ¿cómo se encuentra la compañía Humor y Vida? ¿En qué actividades han tenido que suspenderlas o cambiarlas durante estos meses, considerando la afectación en marzo, abril y lo que va de mayo? Bueno, nosotros totalmente nos ha afectado, como bien lo digo. Nosotros hemos cancelado presentaciones. Nuestra principal fuente, pues de ingresos son las presentaciones, no solo en los teatros, sino también apoyando proyectos educativos en las escuelas, en los colegios, y lastimosamente todo se nos ha suspendido, ¿no?, por la crisis sanitaria. Íbamos a participar en un festival internacional y, bueno, también se suspendió. Entonces, en la gran parte de las actividades nuestras han sido suspendidas. ¿En qué actividades estaba por participar ustedes por estas fechas? ¿Cuáles eran los que ustedes tenían en agenda? La que estaba concretamente en agenda justamente es que nosotros el 18 de marzo teníamos que viajar a participar en un festival de arte comunitario en Holanda. Teníamos ya como una gira programada, donde el festival incluso nos cubrió ya todos los costos de viaje, de traslado, de todo, de los cachés de las presentaciones y todo que íbamos a realizar con una obra que nosotros tenemos que se llama Nacer. Y lastimosamente, por el tema de la pandemia a nivel mundial, fue cancelado el festival. Nosotros no pudimos viajar. Eso fue lo que nosotros teníamos agendado en marzo, que era cumplir esa gira, digamos, en Holanda. Después, nosotros teníamos programadas unas presentaciones apoyando la labor de una fundación, concretamente en algunas escuelas del Cantón Baños. Eso también se nos suspendió. Uh-huh. Estábamos realizando un proceso de apoyo de formación actoral en un colegio en Sangolquí, también a través de otro proyecto de formación de derechos, y eso también se nos suspendió. Entonces, son de ahí para adelante todo lo que yo te puedo comentar que hemos tenido. Estábamos trabajando también en cómo reactivar y realizar la décima edición de un festival que nosotros tenemos en Frontera Norte. También nos ha tocado ponerle una pausa, digamos, y así te podría enumerar gran parte de actividades. Teníamos la invitación también en abril a un festival en Cuenca, que se llama Lirón Lirón, Festival de Teatro Infantil. ¿Y todas estas actividades suspendidas o puestas en pausa, sin saber más adelante si se podrían reactivar? O sea, algunas totalmente suspendidas. En el caso, por ejemplo, de Holanda, el festival está suspendido de manera total y esa actividad se suspendió. Y una gran parte más bien suspendidas, porque la realidad es totalmente incierta, ¿no? Como digo, lo único que sabemos es que nuestro sector será el último en poderse reactivar, y ante eso, quienes quieren contratar algún tipo de presentación o quieren contratar alguna campaña, pues prefieren ya cancelar de una vez. Bueno, hablamos de esa reactivación en los escenarios clásicos, en los escenarios convencionales y tradicionales, ¿no? Pero de ahí tenemos la otra vertiente que ahora se está generando a partir de las funciones virtuales. ¿Cuál es la expectativa que ustedes como compañía tienen sobre esta nueva metodología, este nuevo medio de llegar al público? Bueno, es todo un reto para nosotros el poder realizar esta presentación virtual. Estamos capacitándonos nosotros técnicamente para poder ofrecer calidad en nuestra presentación virtual. Hemos tenido algunas capacitaciones también que nos ha ayudado la plataforma de Buen Plan, porque claro, no somos los primeros que estamos, el primer grupo que está haciendo esta presentación virtual. Hay como unas experiencias anteriores que se han realizado, entonces ellos están también, nos han tratado de asesorar. Nosotros tenemos pues mucha expectativa, estamos justamente, hemos arrancado ya la campaña de publicidad para poder llegar a todos la gente que nos ha seguido con nuestras obras en los escenarios convencionales, en teatros, en centros culturales, para poder llegar a ellos y de alguna manera ofrecer la presentación. Esta sería la primera, perdón, esta sería la primera experiencia que ustedes realizan sobre funciones virtuales con Lunáticas. Sí, nosotros sí estábamos como esperando un poco cómo evoluciona el tema de las noticias. También somos un grupo que no estamos todos no estamos en la misma casa, entonces eso hace más compleja la situación, porque de alguna manera tenemos que respetar, ¿no?, los parámetros que se nos han dado de aislamiento. Entonces, estábamos esperando y sí, es nuestra primera apuesta en la escena virtual. ¿Cuál es la percepción del círculo de los artistas escénicos frente al uso de estas plataformas? ¿Cómo están? ¿Cuál es la mirada que tienen? Bueno, sé que la pionera que arrancó es Juana Guarderas, y bueno, hay justamente los de Buen Plan nos decían que ha sido una buena recepción que se ha tenido. También ha estado Montserrat Astudillo, ha estado también, este fin de semana estuvo Christoph Baumann. Entonces, de lo que se puede percibir, o sea, han tenido buena recepción. El mayor reto que tenemos los grupos que nos lanzamos a esto y han sido claros, es este tema de cómo realizamos una cobertura técnica ideal para que la gente pueda tener calidad técnica durante la presentación. Y ustedes entonces, Entonces, perdón, en el caso de ustedes con Lunáticas, ¿van a readecuar sus viviendas, sus domicilios para hacer ahí un teatrito? exactamente, sí, como tú lo has dicho, es un esfuerzo que vamos a hacer en transformar nuestra sala en una pequeña salita de teatro que nos permita, bueno, más un auditorio que nos permita brindar esa calidad. Nosotros, como somos un grupo que también ha trabajado en comunidades, en sectores también alejados de la ciudad, sí tenemos ciertos materiales que nos pueden ayudar, como alguna dotación en luces, digamos, en sonido también. Entonces vamos a ver cómo potencializamos el uso de estos recursos nuestros para brindar la calidad durante la presentación. Ya en términos prácticos resulta incluso un poco más económico realizar este tipo de funciones virtuales, pues como no se depende de un espacio de un teatro como tal, sino ustedes mismos van realizando ya su teatro en su propia casa. ¿En algún momento se llegará a reemplazar este tipo de funciones virtuales a los espectáculos convencionales que ahora los extrañamos y quizás, no sé, lleguemos a olvidarlos y terminen siendo suplantados por las funciones virtuales? No, no creo. No creo. O sea, yo creo que nosotros más, y estoy segura sí he escuchado los testimonios de todos los artistas que están realizándolo, y realmente estamos como sumándonos a esto como un medio emergente. Pero creo que el arte escénico, la vitalidad que tiene y su y su sentido, digamos, es justamente la relación directa con el público, ¿no? Creo que es eso lo que siempre le ha hecho diferente y es a las artes audiovisuales, ¿no? Eso es el arte escénico es un arte muy en vivo y en directo con el público y tiene esa magia, digamos, ¿no? De la conectividad social. Entonces, yo creo que más bien estamos haciendo una apuesta por ser optimistas ante una situación tan emergente como la que estamos viviendo y utilizando de la mejor manera, siendo creativos y propositivos para que el teatro no muera, ¿no? Durante todos estos meses, ¿no? Entonces, estamos como tratando de sumarnos a lo que haga posible que no, esa agonía no se dé. Pero de alguna forma siento que el momento que algún día podamos retornar a la normalidad, pues estoy segura de que todos anhelaremos volver a los teatros, al contacto directo con el público. Les quiero recordar, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que están aquí en esta mañana con nosotros en la 100.9 FM y 940M. Estamos conversando junto a Patricia Galarza de la compañía Humor y Vida. Y estamos conversando sobre las funciones virtuales que no llegan para quedarse, sino que son una solución emergente frente a esta situación de la pandemia que está atravesando nuestra sociedad. Hablemos de la obra Lunáticas. ¿Qué es Lunáticas? Esto ustedes la van a presentar el próximo 23 de mayo, por favor. Bueno, la obra Lunáticas nació justamente de la indagación de algunos conflictos femeninos que atravesamos las mujeres durante distintas etapas, desde que nacemos hasta que nos hacemos madres, o en el caso, o algunas no también asumida su maternidad, pero algunos conflictos femeninos. Pero nosotros lo llamamos clownflictos femeninos. Lunática es una obra hecha en la técnica de clown teatral. No tiene, es mayormente gestual, utilizamos lo que es el teatro gestual y la expresión corporal para durante toda la dramaturgia y la puesta en escena de la obra. Eso fue un gran reto, entonces es una obra que se lleva bastante en el silencio, digamos, en el silencio, sin textos y muy desde una mirada cómica como es la mirada del clown. Nosotros generalmente esta obra justo la hemos presentado durante los meses de marzo y durante el mes de mayo por la cercanía que hay a este universo femenino, ¿no? Que nos envuelve a las mujeres y también a los Más. hombres, pero abordamos sí como desde la mirada del clown y desde la mirada del arte como este universo femenino y estos conflictos que nos atraviesan a las mujeres. ¿Quiénes están participando aquí? Somos dos mujeres en escena, Diana Cancino y quien les habla. Y tenemos siempre un soporte técnico en la parte de, en toda la parte de las bandas sonoras, la colocación de la música y la parte técnica. ¿Qué dice Lunáticas al público? Bueno, es un mensaje justamente esperanzador de cómo las mujeres, además de cumplir los distintos roles que la sociedad espera de nosotras, podemos luchar por nuestros sueños. Esa obra está inspirada en eso, en la validez de cómo las mujeres podemos guardar durante algunos años o durante algún tiempo nuestros sueños en una cajita por cumplir un poco los roles y las responsabilidades que la sociedad demanda de nosotros. Pero esa posibilidad de abrir esa cajita y sacar a flote esos sueños y realizarlos. Entonces maneja muchas metáforas muy lindas, muy sutiles, y llega directamente al corazón de todo el público, porque todos tenemos unos sueños que venimos a realizarlos y que muchas veces son eclipsados porque utilizamos la metáfora de la luna, ¿no? Por eso se llama lunáticas, de cómo es la luna llena, ¿no? Nos inspira a todos cuando está la luna a flor de piel, digamos, la luna llena, y cómo muchas veces también en nuestra vida nos sentimos de alguna manera eclipsados, como que esa luna se oculta, se tapa. Ese es el mensaje que deja la obra. Por favor, ahora, ¿cómo hace la gente, el público, para poder participar el próximo 23 de mayo y observar Lunáticas? ¿Cuál sería ese procedimiento para observarla en esta función virtual? Bueno, la gente directamente puede entrar a la plataforma de Buen Plan, que la pueden buscar www.buenplan.com. Ahí está nuestro evento, Lunáticas, el 23 de mayo, y directamente puede comprar la entrada. Sí, se necesita una tarjeta de crédito, pero pues yo creo que en estos momentos en que ya nos ha tocado estar algún tiempo en confinamiento, creo que es una forma segura de poder realizar el pago. La entrada está a un costo muy asequible de $5 y con toda la seguridad, digamos, de que es una plataforma que ya lleva algunos años en el país ofreciendo este servicio de boletería y venta de entradas electrónicamente. Bueno, entonces nos vemos el próximo 23 de mayo ahí en la obra Humor y Vida. ¿A qué horas ustedes están haciendo ya la presentación? Nosotros a las 8 de la noche vamos a hacer la presentación de Lunáticas. Perfecto, 8 de la noche para estar en ese sábado 23 de mayo compartiendo entonces con la familia, con Lunáticas. Agradecemos a Patricia Galarza de la compañía Humor y Vida. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por el espacio. Un Vale. lindo día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.